Buenas noches, bienvenido, bienvenida. Estás en La Puerta de Gehenna, tu programa de heavy metal en Radio Arlanzón. Sube el volumen en tu radio o en tu ordenador y prepárate para una descarga de 60 minutos de rock y heavy metal. Estamos aquí en Burgos, en la FM, en directo, en el 98.6 de tu dial. Si estás lejos de las tierras del Cid, nos puedes escuchar a través de la web burgosnoticias.com. Semanalmente también puedes escuchar nuestros programas en el podcast que colgamos en nuestro canal de iVoox. Y si los viernes por la tarde andas con ganas de animarte para el fin de semana, a las 6 de la tarde puedes escucharnos a través de la web Asalto Mata Radio Rock. No dirás que no te lo ponemos fácil para que disfrutes del heavy metal desde las tierras del Cid. Bueno, pues vamos a dar paso a presentar a mis compañeros que participan en la presentación y producción de La Puerta de Gehenna. Y aquí a mi lado y retransmitiendo los temazos que sonarán hoy a través del Facebook está mi amiga, mi compañera Laura Sagredo. Laura, buenas noches. Buenas noches, una noche más preparada para compartir con vosotros una dosis de heavy metal. Estamos hoy todos y toda aquí, esto quiere decir que vamos a tener sesión de Purgatorio de James con Jaime Revilla. Jaime, buenas noches. Buenas noches, Irra. Y por supuesto, como no puede faltar cada semana, sección de AOR con Roberto Martínez. Robert. Muy buenas noches, Irra. Y como no podía faltar aquí a mi lado, mi amigo, mi compañero, mi camarada, Jesús, buenas noches. Buenas noches, un placer compartir las ondas del rock y el heavy metal en el programa número 69. Démosle la vuelta, que será el mismo número. Y en especial aquí hoy queremos hacer un poco homenaje a los 11 años que pasaron desde ayer que nos abandonó Calviño. Pues con estos acordes uno ya empieza a acordarse de Calviño y esta banda poca presentación necesita. Era una de las bandas, si no la banda por excelencia, de nuestro amigo. Ellos son Los Suaves y el tema Parece que aún fue ayer. Cuando las horas perdidas llegaban al amanecer, no había que... Continuamos con este humilde homenaje a Calviño y uno de los mayores defensores del rock y el heavy en Burgos. Después de 11 años todavía en su memoria están muchas cosas, como el grupo que está sonando, Mr. Machine, que en el 2009 publicó Chains y era un grupo de los que podemos llamar apadrinados por Calviño. Love, love, love. desde 2005 y en la calle San Juan, Cervecería Munchen. Anímate a probar nuestras tortillas gourmet en los desayunos de 9 a 12 de la mañana y prueba más de 20 referencias de cerveza roqueando por la tarde y de fiesta por la noche. El tercer tiempo y siempre con el rugby burgalés, Cervecería Munchen. Tu bar de referencia en la calle San Juan, Cervecería Munchen. Y seguimos con una de las bandas que tenemos muchas ganas de ver por Burgos. Y las tendremos aquí el 29 de junio en el Cuarto Zurbarán Rock. Son Wild Freedom desde Barcelona y está sonando el tema Full of Love de su álbum de estudio de 2017, Set the Night on Fire. Está sonando ya, es una banda de gran potencia que hemos disfrutado este año viéndoles en un escenario, una escena muy metalera, con una voz femenina y una guitarra potente también femenina. Ellos son Frozen Crow y de su último disco recién sacado, Crowning in Frost, escucháis el tema Never Dim. Harran Heavy, tu pub heavy en La Flora, con un equipo de gente maravillosa. Desde hard rock, pasando por power metal hasta el heavy más clásico, teniendo la deferencia de pinchar los estilos más extremos para quien gustan de escuchar lo más bruto. De los pocos que apuestan por el heavy metal en castellano, y eso es de agradecer. Apuesta por las mejores fiestas de promoción de festivales, lo que es un puntazo, y es que tiene dardos y futbolín. Y en verano, una buena terraza para echar unas cervecitas con los amigos en buen ambiente. Harran Heavy, ¡energía pura! Bueno, Robert, pues esta es tu música, tu sintonía, tu sección. Gracias, Irra. Buenas noches de nuevo y nada, vamos ya con el tema or de la semana. Hoy con la banda americana Stan Lier. Stan Lier es una banda americana del año 1997 y simplemente tiene un disco de ese mismo año titulado Once. La banda practica un hard hour melódico con mucha garra, un muy buen sonido de guitarras, temas muy pegadizos, buenos coros, como vais a poder comprobar en el tema que os traigo hoy. Decir que como miembro más relevante, pues su vocalista Doug Howard grabó los discos de la banda americana de los años 80, Touch, junto a Mark Mangold de los Dry Seaside. El tema es de los que enganchan a la primera escucha, ya lo veréis. Así que sin más, os dejo con esta gran banda, Stan Lier y su tema Eye to Eye. Take it more. Don't tell me how you've been stranded. Estudio de tatuajes Tattoo Rock. Desde 1999, personalizando tu piel a ritmo de rock. Presente siempre en la escena metalera, Tattoo Rock. Visita nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, Tattoo Rock Tatuajes Burgos, en calle San Cosme 13. Y ya son 20 años haciendo tatuajes, Tattoo Rock, siempre en la escena metalera y ahora también borrando tatuajes y el gran patrocinador de esta sección de Robert, AOR. Y continuamos con una voz capitaneada por una potente voz femenina, la de Jessica Marie. Ellos son Jessica Kill, llegan desde Texas y en el año 2018 publicaron el álbum Another World. Os dejamos con el tema Save Me. Yeah. Bueno, pues cómo sonaba esa voz femenina, Laura, que nos has puesto, bandaza. Tremenda, tremenda, seguro queda que hablar en el futuro. Y bueno, esta sintonía que tanto nos gusta, que nos gusta dejarla sonar, pues es un tema muy muy guapo. Es un temazo. Es un temazo. Si es que aquí solo ponemos temazos en la Puerta del Jena. Bueno, pues Jaime, James, es tu sección y hoy además creo que va de voces femeninas, pero de las buenas, buenas. Sí señor, hoy tenemos una voz femenina. Ni más ni menos, en el Purgatorio de James tenemos una banda castellano-leonesa que viene de Salamanca. Hablamos de Sara Evi. Buenas noches, Sara. Sara, hola. ¿Nos escuchas? Tenemos aquí algún problemilla con la técnica. Vamos a ver si lo podemos solucionar. De todas las maneras, María, vete poniendo el temita de Sara, que igual oyendo el tema se anima a contestarnos al teléfono. Pon el tema. Sara, ¿nos escuchas? Oye, sí, ¿me escucháis a mí? Sí, un poco lejos. Escuchamos un poco como lejos. Si estuvieras en Salamanca, pero te oímos. Sí, está un poco lejos. Sí, bueno. Buenas noches, Sara. ¿Qué tal? Te oigo súper mal, no oigo nada. Es que se oye un poquito raro, ¿eh? Bueno, ¿qué tal ahora? ¿Me oyes mejor? ¿Me oyes ahora? Sí, ¿qué tal? ¿Me oyes? A ver si podemos... Sara, ¿tienes la radio puesta por ahí o algo? Escucha, ¿podéis llamar a Javi mejor? En vez de a mí, porque vivimos en una mierda. Vale, pues bueno, vamos a cortar aquí porque estamos teniendo algún problema técnico. Vamos a dejar que suene este temazo de nuestra amiga Sara Evil, con la que luego vamos a tratar de hablar. De poder hablar un poquito con ella. Bueno, pues mientras está sonando este tema, parece ser que nuestra técnica ha podido retomar la conversación con Sara y aquí nuestro compañero Jaime está dispuesto a hablar contigo. Hola Sara, ¿me oyes ahora? Bueno, no soy Sara, soy Javi, pero ahora... ¡Hola Javi! Ahora os paso a Sara, que estamos aquí los cinco. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Sara? Buenas noches. ¿Sí? Ahora sí, me oyes perfectamente. ¿Qué pasa? Bueno, es un placer tenerte al otro lado del teléfono, por fin, que ya va siendo difícil contactar. Decir que... Gracias. A ti por conseguirlo. Decir que Sara es feliz encima de un escenario, que cuando te subes a él, tanto para interpretar obras de teatro como para dar caña con tu banda de heavy metal, ¿qué sientes cuando te subes a un escenario? Pues mira, para mí es lo mejor que hay en la vida, subirte al escenario y que, aunque haya 10 personas, 20, 100, 500, que veas que sienten lo mismo que están sintiendo tú cuando estás interpretando una canción y cuando estás... bueno, es una canción que hemos compuesto entre todos y... Pues imagínate, es como tener un hijo y no sé cómo explicarte, pero tío, está guay, ¿sabes? Es una polla. Tío. Mira, perdona que hablé así, pero digo bastantes palabrotas, ¿vale? Me intentaré cortar. Es lo puto mejor que hay, estar encima de un escenario y que todos lo griten, ¿vale? Es tu vida, ¿no? Yendo a la parte que nos toca, que es la musical, vamos a hablar un poco de los inicios de tu banda, Sara Evi. ¿Cómo se formó la banda? ¿Y cuándo? Pues la banda realmente la que tenemos ahora, Sara y Bush, se formó hace 2 años. Anteriormente teníamos un Sara y Bush anterior, pero se rompió lo y tal. Y quedamos Javier Calvo, que es el bajista, y yo. Entonces decimos, vale, que hay que hacer algo con Sara y Bush, mantener el nombre y tal, entonces dijimos, mira, vamos a empezar de acústico, aunque sea, y así vamos remontando un poco el grupo y tal. Vamos a hacer unos acústicos, en plan, versiones ochenteras y tal. Y nos juntamos con Javi Critter, que viene su banda de Critter, que ya sabes que está así ya famosita y tal. Y pues empezamos a hacer todo lo que es acústico. Empecé a hacer algún tema por ahí, así con mi guitarra y personales estos así propios y tal. Y les gustaron y los metían arreglos y empezamos a hacer así Saraibol en plan acústico. Luego, después cogemos al señorito Jorge Azofra, que es muy poco conocido. Sí, aquí en Burgos no le conocemos de nada. Poco conocidísimo, que vamos, que tiene 10.000 millones de grupos y le conocen por todo el mundo. Y nos solemos juntar con él, ya que anteriormente habíamos tenido Evil Rise, que tocaba la batería en Evil Rise y es un gran batería. Igual que Javi Calvo es un gran bajista y Javi Critter es un gran guitarrista. Y más adelante necesitábamos otra guitarra para meter más caña y conseguimos a Simon. Un chiquito muy Coverny, Simon Coverny. Me dicen que diga el apellido porque es muy difícil, son unos cabrones, ¿sabes? O sea, me están aquí vacilando que te cagas, pero bueno, en fin. Y nada, que nos juntamos todos y nos juntábamos más chicha, pusimos a Simon y a dar caña. Y ya tenéis un Sara Evil 2.0, ¿no? Que es lo que tenemos aquí 2 años después de esa formación. Tras la formación de la banda dais el salto a los escenarios haciendo actuaciones en acústico, en eléctrico. ¿Cómo valoráis la aceptación del público en vuestros conciertos? Pues lo que veo yo, por ejemplo, que por ejemplo en plan acústico es como un plan más familiar. En modo eléctrico es un poco más ya, ¿cómo lo diría yo? ¿Cómo le diría yo? Más eléctrico. He de recordar dos conciertos que disteis aquí en Burgos, uno en acústico en el Hard and Heavy y luego otro ya en directo dando caña, demostrando lo que era Sara Evil en 2017 en un festival hermano que organizamos, es Turbarán Rock. Tuvimos el placer de ver cómo descargabais caña aquí y la verdad que dejasteis un buen sabor de boca. Pues ahí estuvimos muy contentos porque no nos esperábamos que hubiéramos, o sea, que fuéramos a tener tanta gente como estuvo la gente flipando tanto con nosotros, porque al ser a lo mejor un poquito que no éramos tan conocidos y tal como los demás grupos, pues la verdad es que muy contentos con la gente, con el público de Zurbarán. Ellos creo que también quedaron contentos con vosotros. Bueno, 2 años después nos presentáis vuestro primer trabajo, Memories. ¿Cómo empieza a fraguar este trabajo? Pues la verdad es que está, como dices tú, fraguando bien, porque a la gente no se esperaba que fuera a ser así. Igual se esperaban que fuera a ser rollo más cañero y más chicha, ¿sabes? Pero es un plan más rollo hard rock y... O sea que puede tener más público que, ¿me entiendes? Que otras cosas que sean un poco más cañeras, que tienen menos público y todo el rollo. Estamos teniendo un público bueno, la verdad. La verdad que Memories, con los 8 temas que tiene muchas pinceladas del heavy de los 80, de ese hard rock, sí que es verdad. ¿Y esas bandas son vuestra inspiración? Pues la verdad es que sí, aquí cada uno tenemos una inspiración. Por ejemplo, Javi Crit es muy de Scorpions, aunque tenga su grupo Crit, en verdad, una chicha de gas. Luego, por ejemplo, Jorge, aunque quiera o no, también le gusta algún temita de Sangre Azul, lo tengo que decir aquí por la radio. Ay, hay tanta chicha que tiene con sus grupos de death metal y de black metal, pero le gusta Sangre Azul. Simon tiene también pinceladas de black metal y tal, pero también es ochentero, le gusta también clásico y tal. Y no voy a hablar de Javi, el bajista, que es totalmente ochentero, no le saques de ahí. Madre mía. Bueno, que sigan viviendo los 80, que es lo bueno. He de decir que el disco tiene muy buen sonido y se ve que está trabajado. ¿Dónde habéis grabado y producido este trabajo? El disco nos lo ha grabado un chico que es para mí el mejor técnico de España, por no decir del mundo, es Javier Rubio, de verdad, lo tengo que decir. Para mí es el mejor técnico y es que tiene un oído y un... Es que tiene... Es muy perfecto. En cuanto una cosa suena así un poco tal, ya lo está grabando. Es muy buen técnico y con su estudio pues hemos grabado ahí todo y muy contentos con él, con el estudio y con la gente que lo está escuchando, que ya estamos vendiendo algún disco por ahí y tal. La verdad que suena muy bien, se ve que está muy bien trabajado y, oye, a mí, yo creo que desde nuestro punto de vista habéis acertado. El pasado 25 de mayo, tan cerquita como queda, ibais a presentar el disco y se os ha caído la fecha. ¿Tenéis fechas para una presentación o, aprovechando que Jorge es de aquí de Burgos, podéis hacer la presentación por Burgos? ¿Cómo va a ser la presentación de este Memories? Muy bien, pues mira, por ejemplo, el día 25 aquel que íbamos a hacer la presentación con Bellavista, pues ahora hubo un problema, pero fue de trabajo, de que teníamos que trabajar y no había más cosas, así te voy a decir, no había más cojones que trabajar, porque, oye, ese trabajo no come, ¿me entiendes? Entonces, hubo un problemilla de implantar. Y pues eso, nada, que se tuvo que suspender y ellos no sé qué andarán diciendo por ahí por las redes sociales, pero había que trabajar y si no trabajamos pues no comemos, y así te lo digo. O sea, el rollo es que vamos a presentar el disco aquí en La Española el día 27 de junio a las 10 en La Española, que está en la Gran Vía. Ahora todos los que queráis venir, si queréis venir de Burgos, pues también estáis invitados. Intentaremos pasarnos por allí, aunque tenemos muy próximo el Zurbarán Rock, estamos un poco hasta arriba de trabajo. Ya te digo, qué bueno, yo nos gustaría estar. Bueno, Sara, me gustaría darte un minuto para que promociones un poquito a la banda y este gran disco. Aprovecha a decirles a nuestros oyentes dónde pueden encontrar tu trabajo, dónde pueden comprarlo, que es fundamental para las bandas que puedan hacer ese aporte. Y pues eso. En este minutito para poder promocionar Saraibo. Pues muchas gracias por todo, ¿Qué quieres, hablar con los demás de la banda? No, que les digas a los oyentes un poquito, pues, dónde pueden encontrar el disco, dónde pueden escucharlo, dónde pueden comprarlo. ¿Dónde pueden escucharlo realmente? ¿En físico o en streaming o como sea? Oye, para esto, para lo de dónde pueden escuchar el disco y esa delta, te voy a pasar a Javi, el guitarrista, Javi Glitter, para que te lo diga él, porque él realmente sabe mejor dónde se puede encontrar, ¿vale? Ahora te le paso. Hola. Hola Javi, ¿nos puedes decir dónde puedes encontrar el disco? Y es que la radio tiene muy poquito tiempo, tenemos que despedirnos. Dinos algo donde los oyentes puedan encontrar vuestro trabajo. El disco lo podéis escuchar en Spotify y en otras plataformas de streaming, como puede ser también iTunes y Amazon. Y luego, para adquirir el disco, si lo queréis comprar, os lo podemos enviar por correo escribiéndonos a nuestro Facebook de Sara Evil. ¿Cómo es el correo? Con que entréis en nuestro Facebook y nos enviéis un mensaje, le deis al like del Facebook de Sara Evil y luego nos enviéis un mensaje ahí y desde ahí lo podemos enviar. Bueno, pues es hora, ha llegado la hora de despedirnos y espero que todo vaya muy bien, que este Memories tenga la aceptación que se merece. Esperemos ver a Sara Evil actuando por Burgos pronto. Y ha sido un placer pasar este ratito con vosotros, pese a los fallos técnicos y la tecnología que no está en nuestras manos. Muy bien. Un saludo. Venga, un saludo y un abrazo. Gracias. Hasta luego. Seas heavy o pijo, necesitarás nuestros servicios. Decoración ambiente, reforma completa de viviendas. Nos encontrarás en calle Santiago 25, teléfono 947 23 8605. Bueno, ¿cómo suena esto? Power metal, alemán, clasicote. ¿Qué ganas tengo de ver a Avion Iron Savior, Laura? Y la Puerta del Jena nos lo va a poner fácil, fácil. El próximo 13 de diciembre, notición, en la Ciudadela, de la mano de la Puerta del Jena, en la gira de presentación de su último trabajo, Killer Get Killer. Y os dejamos para que disfrutéis de ellos con el segundo track de su último disco. Love. Bueno, pues aquí tenemos a los Aidon Savior, que vamos a tenerles aquí en Burgos de la mano de la Puerta del Jaena. Y viernes 13, ¿eh? Podemos ahí memorizar esa fecha. Pero bueno, antes de poder disfrutar de Aidon Savior, también el 9 de noviembre con la Puerta del Jaena, no os olvidéis de que tenemos al guitarra fundador de Saxon, Oliver Dawson, también en otro concierto recomendado y recomendable aquí en la Puerta del Jaena. Esto es uno parar de conciertos y de fiestas. Esto es el epicentro del metal. El epicentro del metal en Burgos. Como no podía ser de otra manera, de la mano de la Puerta del Jaena. Y si estamos hablando de grandes bandas de las que vamos a poder disfrutar, Laura, esta es una de las que sonarán en Zurbarán Rock. Así es, el 29 de junio los tendremos gratis, recién caídos desde Italia, por primera vez en España, Kings of Broadway. Hard rock melódico con toques muy modernos y muy progresivos, entre los que encontramos a grandes músicos como por ejemplo el guitarrista Aldo Lonodile de Secret Sphere. De verdad, no perdáis la oportunidad de verlos por primera vez en España el 29 de junio, gratis en el Zurbarán Rock. Os dejamos con el tema Berserk de su disco Kings of Broadway. Saltomata Radio Rock.com. Bueno, pues aquí anunciando ya los próximos eventos de la Puerta del Jaena, que serán pasado el veranito, pero bueno, para esta semana y días venideros algo tendremos, Chuchi, en tu agenda. Tenemos una agenda contundente y vamos a arrancar con ello. Empezando por la agenda con bandas internacionales. Robert Rodrigo Band con Johnny Yeroy estará actuando en Madrid el viernes 31 de mayo, sala Cool Stay, y el domingo 2 de junio estará en Bilbao en el Café Anchoquia. Rammstein estará actuando en única fecha en España y lo hará en Barcelona, sábado 1 de junio en el Estadio de Cornellá. Seguimos con las bandas nacionales. Ankara estará actuando este sábado en Bilbao, sala Grove. Ángelus Apátrida estará actuando el viernes 31 de mayo en Zaragoza, Centro Cívico Delicias, y el sábado 1 en Manresa, Sala Estroika. Valquiria estará actuando este sábado en Madrid, Sala Histeria. Y vamos con los conciertos y festivales para el mes de junio, empezando el próximo sábado con la asociación Burgos Heavy Metal, que nos presenta el festival Dream Your Arms, que se celebrará el 1 de junio en Burgos, donde podréis disfrutar de las siguientes bandas: Ekirian, Sovengar, Norland, L'Epoca y Celtiberian. El festival se realizará en la sala de conciertos en Hangar Burgos. Precio de las entradas 15 euros anticipada y 18 en taquilla. Las podéis pillar entre otros donde nuestros patrocinadores Tattoo Rock y en el pub Harran Heavy. Para más información podéis entrar en la web burgosheavymetal.com. También se nos aproxima el festival de Naranda con concentración de motos Dos Leones y el viernes 7 de junio estará actuando Obús y les acompañarán Motor Hell Festival. También el sábado 8 de junio en Aranda, en el mismo festival, estará Wyoming y Los Insolventes, el grupo Porretas y Speak Rocks. Y ya vamos acabando el mes de junio con el concierto y festival estrella del año. Para acabar el mes de junio solo puedo pronunciar las palabras Zurbarán Rock cuarta edición. Lo esperado se hizo de rogar, pero ha llegado. Reservar fecha porque el sábado 29 de junio vais a tener el mejor festival gratuito que se haya celebrado en la ciudad de Burgos, contando con 7 bandas, como es la banda local Cente, con su celebración 25 aniversario. Desde Barcelona nos visita la banda Wilfredo. Desde Cádiz vendrá Guadaña. Desde Europa nos visitarán las siguientes bandas: desde Croacia Animal Dry, desde Italia el grupo Artemis, y acompañados también de los italianos King of Worldwide, como podéis haber escuchado hace un poquitos minutos. Y como cabeza de cartel, la banda Todd en exclusiva desde Estados Unidos, una de las bandas actuales más potentes de la escena hard rockera, Hardline. Esto es lo que se va a encontrar en la ciudad de Burgos, en el Parque San Agustín, dentro de las fiestas de la ciudad del día grande, 29 de junio, todos y todas con el Zurbarán Rock. Y hasta aquí la agenda de hoy. Cómo me gusta oír Zurbarán Rock, qué ganas tenemos ya, estamos... ¿qué día es hoy en el calendario? 27 de mayo. Estamos a un mes. Un mes y un par de días. Bueno, pues también deciros que si seguís la emisión aquí en directo en Burgos, en el 98.6 de la FM en Radio Arlanzón, vais a poder disfrutar de otra hora de heavy metal hasta las 10:30. Tenemos aquí la escaleta, pibe. ¿Qué nos has preparado? Pues heavy clásico, mayoritariamente, así que Ozzy, Dio, Iron Maiden, vamos, clasicotes que gusta a todo el mundo. Te has dejado tu banda mítica por excelencia. No. ¿Quién? Yo la veo por aquí. Running Wild también hay, por supuesto. Running Wild también hay, no puede faltar. Esperaros al tema 7, que es un temazo. Bueno, también nuestro programa se repite en la emisión en directo en Radio Arlanzón los miércoles alrededor de las 12 de la noche. Pero si lo que os gustan son los programas de heavy metal, os recomendamos escuchar todos los martes a las 4 de la tarde a nuestro amigo David Trovador Urbano en la web radioutopia.es. Y a continuación también los martes a las 7 de la tarde, concierto para ellos y ellas, con además mañana obligatorio escucharlo, Chuchi. Mañana teníamos una cita con concierto para ellos, que habrá una especial de la entrevista que a su paso por Burgos ayer nos realizó alguno un presente del Zurbarán Rock y de la Puerta Aljena. Que te entrevistaron, quieres decir, ¿no? Eso es. Estupendo. Pues oiréis la mega entrevista que le hicieron aquí a Chuchi, que se quería hacer aquí él, pero no. Que sepáis que va a ser él. Resumiendo, una entrevista. Correcto. También os recomendamos que escuchéis el canal de iVoox de nuestro compañero Jesús Lux, Rock Angel Radio Show. Y por supuesto también saludar a todos los amigos de Asalto Mata Radio Rock, parrilla a la que pertenecemos los viernes a las 6 de la tarde también. En diferido podéis escuchar nuestro programa. Tenemos saludos, nos ha saludado nuestro amigo Keeper y por supuesto nuestro incombustible Rami, que además ya nos pide carteles para Zurbarán Rock para pegar por su barrio, en la barrera Zurbarán, y nos dice que las 7 bandas de este año son muy buenas. Cuando estén se les mandamos. También nos falta Toño Machina, una vez más, mandando saludos a todo el equipo de la Puerta Aljena. Y me mandan una felicitación para Sandra, al pueblo del Colacho, Castrillos, Murcia. Pues la felicitamos que hoy es su cumpleaños. Felicidades, Sandra. No nos olvidamos de nuestros patrocinadores, Baluarte del programa Reformas Decoración Ambiente en la calle Santiago 25, Hamburguesería Isla, en el Paseo de la Audiencia número 2, Bar Invernalia en la Avenida del Vena 5, Tattoo Rock en la calle San Cosme número 13, el Templo del Metal en Burgos, el Pub Harran Heavy en la calle Huerto del Rey número 12 y la cervecería Munchen en la calle San Juan 27 y con el Rugby Burgalés. También despedirme de mis compañeros, que ha sido un placer estar aquí hoy todos juntitos. Laura, buenas noches. Buenas noches, y en 15 días estoy de vuelta. 15 días, buena a vacaciones. Jaime Revilla, James Furimer, buenas noches. Buenas noches, Isra, buenas noches a todos. Y en especial quiero dar las gracias a todas nuestras familias e hijos que están echándonos un cable para hacer posible todo este trabajo, tanto en la radio como en los festivales. Eso Muchas es. Gracias. Siempre, si no estamos en casa, nos podrán oír por la radio. Qué bonito se ha quedado. Roberto Martínez, buenas noches, Robert. Muy buenas noches y hasta la semana que viene. También nos queremos despedir de nuestras compañeras preparando el programa cada semana, Chus San Salvador, y hoy en el control. Además, lo ha tenido complicado y ha resuelto con gran acierto ese problemilla técnico la gran María Cristóbal. Otro día más, chicos. Y, por supuesto, no me puedo dejar de despedir de mi amigo, de mi compañero, de mi camarada, Jesús. Buenas noches. Buenas noches. Y como hemos empezado el programa, también acabar diciendo que este programa ha ido un poco dedicado en la onda de Calviño, siempre con Calviño. Y aquí tenéis hoy a otra especie de Calviño, el cimetelador, dando caña para todo Burgos y para donde lleguemos. Pues ahí estamos, dando caña, como nos gusta. Y nos gusta despedirnos dando caña. Hablábamos hace un momento de los clasicotes, ¿no? Que a veces nos vamos a novedades y tal, pero a veces nos gusta poner clasicotes. Y Testament es un clasicote, ¿o no? Y además recogiendo demandas de nuestra audiencia, ¿no? Que sí que nos habéis comentado que de vez en cuando queréis escuchar clásicos en esta primera hora. Así que aquí va este temazo. Pues os dejamos con este tema. Vamos a ver si lo pronunciamos bien. Practice what you preach. Hasta la semana que viene.